Cero, La Rosa de los Vientos. La 1:40 comienza La Rosa de los Vientos. Hasta las 4, 2 horas y media de radio por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Noemí Bouza y Chus Esteban en redacción y Frank Montes al frente de la realización técnica. Agosto avanza tanto que con el clima que tenemos estos días parece que pronto llegará el otoño. Lo que sí que está más cerca es la nueva temporada. Nuevo horario y nuevos días de emisión a partir del 6 de septiembre, sin interrupción. La nueva temporada con Juan Antonio Cebrián y todo el equipo, con Silvia Casasola en la coordinación y los colaboradores de siempre. De domingo a jueves, a partir de la 1:30 de la noche. Después de los deportes, los domingos algo antes, a partir de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos ha vuelto, aquí, por supuesto, en Onda Cero. Y lo hace, hoy como siempre, intentando haceros la mejor de las compañías. Vamos con nuestra oferta. Abrimos hoy las puertas secretas sobre nuestra mente con quien es uno de los mejores hipnólogos que hay en nuestro país, Horacio Ruiz. Vamos a descubrir junto a él muchos de los secretos mejor guardados de la mente humana. Como siempre, además, en La Rosa de los Vientos, mucha información. Sorprendentes declaraciones de uno de los astronautas que permaneció durante casi un año en la Estación Espacial Internacional. Ha roto su silencio. Asegura haberse topado con extraños objetos volantes no identificados en el universo. Ha aparecido, además, una inmensa ciudad en Perú, una ciudad perdida, fue obra de una enigmática civilización desaparecida. Se ha descubierto gracias a una expedición que alcanzó lares no pisados por seres humanos desde hacía cientos de años. En Azul y Verde os vamos a presentar un informe alarmante sobre algunas de las especies humanas animales que están en extinción. Aunque para contrarrestar, eso sí, os daremos datos sobre una singular y esperanzadora y esperanzador avance científico. Una variedad de ave desconocida hasta la fecha ha sido catalogada en Filipinas. Y las secciones clásicas, pasajes de la historia, Esparta, esta noche con Juan Antonio Cebrián, y los monográficos, El Diluvio, Mito y Realidad, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Todo esto y mucho más esta madrugada en La Rosa de los Vientos hasta las 4, desde ya mismo, la 1:43. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Por desgracia, la hipnosis ha sido durante años un recurso a modo de espectáculo. De poco ha ayudado eso a una técnica que sirve para infinidad de cosas. No es poco, por ejemplo, para bucear en los agujeros más oscuros de la mente humana. Todo lo que hemos vivido está ahí, aunque no siempre lo recordamos. Todo lo que hacemos anida también ahí, aunque no siempre seamos capaces de controlarlo. Ellos son quienes disponen de las claves, como si tuvieran una llave maestra para entrar en nuestra mente. Pueden bucear dentro de ella, pueden incluso repararla y modificar para bien nuestro comportamiento futuro. Queremos conocer más sobre la hipnosis y los hipnólogos, saber en qué se basa y qué hay de realidad en lo que se dice de su fascinante poder. Para responder a nuestras preguntas contamos con Horacio Ruiz, que lo hemos atrapado. Venía de viaje del norte casi al sur del país, pasando por Madrid, y le hemos pedido que se pase por los nuevos estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Don Horacio Ruiz, muy buenas noches. Tan buenas las tenemos. Horacio Ruiz es uno de los viejo amigos de este programa, viejo amigo de todas las temáticas que abordamos aquí, uno de los mejores hipnólogos del país, el director del gabinete Blue Day, ha colaborado con infinidad de personas e insistimos, es uno de los hipnólogos más experimentados y más respetados por todos nosotros. Hablando de hipnosis, hace tres semanas dábamos una noticia que a muchos les sirvió para descubrir algo nuevo. Esa noticia hablaba sobre que las mujeres parecían más reacias que los hombres a la hipnosis aplicada a la terapia para dejar de fumar. independientemente de la información, que como luego veremos, Horacio, tiene algunos matices, por lo menos en tu punto de vista, independientemente de eso, eso sirvió para que muchas personas, al leer el periódico, descubrieran que la hipnosis tiene aplicaciones terapéuticas. Pues sí, lamentablemente es así, ¿no? Bueno, no se conocían, o mucha gente las desconocía, ¿no? Sí, como tú bien sabes, Bruno, el 80% aproximadamente del uso que se ha hecho siempre de esto que llamamos hipnosis, que en otras épocas se ha llamado de otra manera, ¿no?, que es un estado particular de la conciencia, el 80% del uso que se hace de esta técnica que llamamos hipnosis es siempre con fines terapéuticos. No solamente en algunas de las mejores instituciones académicas de Estados Unidos y de otras partes del mundo se practica con hipnosis, sino que en nuestro país llevamos ya pues unos cuantos años que algunas de las principales universidades han rescatado la técnica de la hipnosis dentro de la carrera, dentro de los estudios de psicología, como una terapia más, como una técnica más para aplicarla en psicoterapia. Sin embargo, como comentábamos antes, a mí me da la impresión de que a pesar de que el 80% del uso que se hace de la hipnosis es con fines terapéuticos, a pesar de que la universidad, a pesar de que hay grandes hombres de ciencia, incluso nuestro famoso premio Nobel, don Ramón y Cajal, uh-huh, trabajaba con hipnosis, eso no se comenta nunca, sí. A su mujer misma la preparó para dar a luz, preparación al parto, la preparó con hipnosis, a pesar de eso, a mí me da la impresión de que siempre, por aquello de los estereotipos, de aquello de los conceptos, a nivel popular, la hipnosis siempre se va a asociar con el espectáculo. Claro, ha hecho mucho daño, precisamente para ocultar todas esas otras fascinantes facetas, que por lo menos el reflejo público, ese reflejo es la televisión, en la mayor parte de los casos, haya sido la hipnosis como espectáculo, desde los tiempos del 1-2-3 hasta tiempos más recientes, ¿no?, en donde se hacía a las personas que se sometían a hipnosis, bueno, pues ver desnudo al resto del público que había allí, decir una serie de cosas sin sentido. Lo que pasa es que incluso dentro del campo de la hipnosis de espectáculo, este número circense, ridículo y absurdo, pero nos puede invitar a la reflexión. Cualquier persona, si se detiene unos minutos a pensar psicológicamente sobre el tema, podría reflexionar, ¿no? Podría reflexionar. Bueno, si en estado de hipnosis a una persona se le hace que tenga incluso una distorsión de los sentidos, por ejemplo, del gusto, ¿no? Uh-huh. Que se le da una cebolla, dices que es un melocotón muy jugoso, muy dulce. Si un elemento físico haces que simplemente por la sugestión, por una reacción que ocurre en la mente, hay muchas teorías, bueno, una reacción que se basa simplemente en una palabra, en una sugestión, la persona es capaz de confundir y a pesar de que está comiendo una cebolla, piensa y siente en el gusto, ¿no?, que es un melocotón, qué tremendo poder tiene que tener la mente, qué tremendo poder tiene la sugestión, y alguien, en esta supuesta reflexión que cualquiera puede hacer de este número circense, podría continuar pensando, bueno, y si esta capacidad de sugestionabilidad se utilizara con fines terapéuticos o como investigación de las facultades, de las potencialidades, de la habilidad que tiene la mente, ¿a dónde nos podría conducir? O sea, que quiero decirte, claro, que incluso el número circense ha servido o puede servir de reflexión. Lo que pasa es que la gente no piensa, ¿no? Se queda ahí con el número del espectáculo y nada más, ¿no? Pero incluso el número de espectáculo nos obliga a pensar las enormes posibilidades y la cantidad de cambios, en este caso terapéuticamente positivos, que se puede hacer en el campo de la hipnosis. Porque lo que hace la hipnosis, digamos que es focalizar su objetivo de trabajo en ese alto porcentaje de la mente que quizá no controlamos de forma directa, pero que está ahí y que se puede trabajar con ella. La teoría explicada así un poquito, vamos a decir, científicamente, entre comillas, ¿no?, porque hay muchas teorías, muchas hipótesis, es que cuando una persona está hipnotizada no está funcionando realmente con la mente consciente, analítica, no está actuando en ese momento desde ese hemisferio cerebral izquierdo, analítico, racional, del pensamiento más o menos analítico, racional, que es un pensamiento lineal, etcétera, ¿no?, sino que estaríamos polarizados, estaríamos funcionando desde el hemisferio cerebral derecho, que se supone, bueno, se supone, las investigaciones así lo demuestran, que es el cerebro creativo, la imaginación, la intuición. es la parte del cerebro que además está relacionado con el soporte anatomo-fisiológico, sería el tálamo, el hipotálamo, es decir, estos centros profundos del cerebro que, aparte de otras cosas, se relaciona lógicamente con el inconsciente. Es decir, en estado de hipnosis estamos trabajando directamente con el poder del inconsciente. Uh-huh. El poder no como una frase, no como una fraseología más o menos filosófica, sino como una realidad. Tú manejas, mediante el verbo, la palabra, sugestionas a la persona, estás trabajando sobre centros, sobre el subcortes, el inconsciente, y estás activando el potencial que tiene incluso de actuar sobre el cuerpo. Por eso se utiliza en cirugía, en extracciones de piezas dentarias, etcétera. En tu caso concreto, Horacio Ruiz. Horacio Ruiz es un excelente hipnólogo. Muchas gracias, Bruno. Pero lo es, nota que eres mi amigo. Y orgulloso de serlo. Pero lo es porque tienes un don especial. Los hipnólogos tenemos una imagen mitificada de vosotros. Sí. ¿Sois personas con un don especial? Tú me conoces. O con una capacidad trabajada y desarrollada con años de trabajo. La realidad es la siguiente, vamos a ver. Para todas las profesiones... Porque no se estudia en la universidad. No se estudia. Vamos a ver, ¿todo el mundo puede pintar un cuadro? Sí. Uh-huh. ¿Todo el mundo puede ser un Velázquez? No. ¿O un Murillo? En fin, no. Pero todo el mundo puede pintarlo. ¿Todo el mundo puede escribir estos magníficos libros que escribes tú? Y no te estoy haciendo la pelota, que te la podría hacer, pero no te la estoy haciendo, porque es verdad. Vendes mucho, por lo tanto, quiero decir que hay mucha gente que piensa como yo. ¿Todo el mundo puede presentar un programa y hacer el trabajo periodístico que haces tú? Pues no. Sí puede hacer todo el mundo, pero... Es decir, hay una predisposición. Entonces, para la hipnosis, para ser hipnoterapeuta o para ser hipnotizador, son dos cosas que pueden ser complementarias, pero no lo mismo. Todo hipnoterapeuta es hipnotizador, pero no todos los hipnotizadores de espectáculo, etcétera, son hipnoterapeutas. Pero entonces, todo el mundo puede aprender las técnicas, pero hace falta una predisposición. Una predisposición, tienes que tener algo especial para poder ejercer una profesión, la que sea. Me da igual que sea fontanero, que si es médico, que si es abogado, que si es cura, que si es locutor, periodista, lo que sea. Hay gente que se dedica a esa profesión, nunca serán buenos, no tiene esa predisposición, y hay gente que sí, que tiene esa predisposición, esa actitud. Y sobre todo, ese amor que tú tienes que tener, hay que amar lo que uno hace. Uh-huh. Entonces, yo amo el trabajo de la hipnosis, yo amo lo que es la investigación sobre la mente. A mí lo que más me interesa sobre todo es la investigación y el estudio de mí mismo, ¿no? Yo entré en este mundo por necesidad de autoconocimiento y de desarrollo personal. Entonces, a partir de ahí, cuando tú amas una profesión, cuando trabajas y sobre todo cuando lo practicas en ti mismo, pues sabes la gran ayuda, ¿no? Y lo importante que es esta técnica y el conocimiento de la mente, y entonces puedes ejercer sobre los demás. Eso es lo que te da cierta capacidad, no poderes, como uh-huh. tú bien sabes, en historias, el hipnotizador no tiene poderes ni nada, ¿no? Pero sí hay que amar, hay que practicarlo y hay que amar lo que uno hace. Y eso es lo que te da la predisposición. Uh-huh. Pero un hipnólogo puede, por ejemplo, provocar dentro del estado de trance de la persona que se somete a hipnosis. Por ejemplo, si tú me sometes a hipnosis a mí. Sí. Y con el boli que tenemos en la mano, lo colocas sobre la palma de mi mano. Sí. Y me dices que es un cigarro que está sí. prendido. Sí. Y me sale una quemadura. Y sin embargo es un bolígrafo frío. Sí. Hasta ahí puede llegar el poder del hipnólogo de hacer modificar la realidad. Sí, pero no, es que realmente yo no estaría haciendo nada. Yo estaría sugestionando tu mente y tu mente va a responder en función de las palabras que yo sugiero. Y te voy a decir por qué. Científicamente se sabe que la mente... a nivel del proceso del sistema nervioso autónomo, que se encarga de todos los procesos fisiológicos, químicos, eléctricos, etcétera, lo que es el sistema nervioso autónomo vegetativo, no distingue la realidad de la fantasía. Esto es fundamental. Si entendemos esto, entendemos un poquito también parte del misterio de la hipnosis. Si nuestro cerebro, el que se encarga de las funciones vegetativas, de la producción de glándulas, de sustancias hormonales, etcétera, las respuestas químicas del cuerpo, si no distingue la realidad de la fantasía o de algo imaginado en sus más mínimos detalles, ahí tenemos la clave. Por ejemplo, yo te doy, por ejemplo, un limón. Parto un limón aquí, ¿no? Sale el zumo, un poquito uh-huh. ácido, te doy a oler el limón, hago que lo mantengas en la mano, la sensación de peso, etcétera, y te digo que exprimas medio limón sobre la boca, pues lógicamente al caerte las gotitas de zumo empiezas a salivar. ¿no? Lógicamente, claro. Es una respuesta física en función de un líquido de limón que te cae en la boca. Y eso es normal, el cuerpo reacciona así. Si yo te digo, en estado de hipnosis, y no tan hipnosis, ¿no? Mucha gente tiene imaginación y a lo mejor alguno de nuestros oyentes ya está salivando al evocar el sabor del limón. Pero si en estado de hipnosis yo te digo que te estoy dando un limón, y tú te imaginas que tienes un limón y que te están cayendo gotas, tu organismo, tu sistema nervioso autónomo, va a responder exactamente como ha respondido anteriormente físicamente. Porque la mente se la ha engañado. No distingue si lo que le estás dando es una imagen o es una realidad, y va a responder exactamente igual. Por lo tanto, por eso, muchas veces cuando se producen ciertos fenómenos que nos parecen raros y extraños, que parece que es un poder del hipnólogo, no es el poder del hipnólogo. La habilidad del hipnólogo en hacer que la mente de la persona que está hipnotizando responda en función de una sugestión. El poder está en la mente de la claro, persona. Eso quiere decir que el hipnólogo lo que hace es demostrarle al hipnotizado que tiene un poder. En exactamente, exactamente. Esa, lo has dicho muy bien. Y ese proceso que hablabas de limón, supongo que cambiando los elementos, es, por ejemplo, con la noticia a la que hacíamos referencia al comienzo de la conversación, es el fundamento, imagino, de terapias como, por ejemplo, para dejar de fumar. La terapia de dejar de fumar es una terapia un poco compleja. En primer lugar, eso de que las mujeres son más refractarias, ¿no? Eso decía la noticia. Pues no sé qué, la verdad, porque yo llevo muchísimos años, y ya no solamente los años que yo llevo trabajando profesionalmente en el campo, que no estoy de acuerdo en esa noticia, aparte de que nunca he leído la amplia bibliografía que hay en relación al uso terapéutico de la hipnosis. Es más, si tuviésemos que elaborar una estadística de qué personas, masculinas o femeninas, son las que mejor reaccionan en relación al trance hipnótico y a los efectos terapéuticos, es las mujeres, más que el hombre. O sea que sería un poquito al contrario de esa noticia. Más receptivas. Sí, sí, sí. En cuanto al tabaco, pues hay personas que con una sola sesión han dejado de fumar porque ya tenían una predisposición, y hay personas que le puedes hacer 80 terapias que nunca dejarán porque no quieren. ¿Cuál es la postura de la medicina oficial ante la hipnosis? La medicina oficial, cada vez son más los médicos, y sobre todo en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, que están redescubriendo, volviendo a descubrir que la hipnosis es una herramienta muy poderosa que se basta por sí sola o que puede ser complementaria a otras para ser utilizada en el campo de la terapia, sobre todo de la psicoterapia, y también como paliativa del dolor. Por ejemplo, en clínica de cáncer, etcétera, se utiliza mucho la hipnosis. Y a nivel personal, muchos médicos además acuden a vosotros para ayudar. Sí, para yo como tú bien sabes, trabajo con un gabinete de psicólogos y de psiquiatras también, con el doctor Jiménez del Oso, con la doctora Pilar Cores, Pilar Fuster, con unos psicólogos en estrecha colaboración, y cada vez son más los profesionales de la salud que utilizan también el uso de la hipnosis como complemento, ¿no? Horacio, vamos a hablar muchos más minutos todavía contigo, vamos a hablar de esos recuerdos perdidos, de si la hipnosis sirve para recordar aquello que nuestra mente ha bloqueado en un momento determinado, si incluso hay aplicaciones a nivel jurídico de la hipnosis regresiva, si eso puede servir en un juicio, recordar bajo hipnosis regresiva algo que de forma consciente hemos perdido. Vamos a hablar de todo eso, si te parece. Pero antes tenemos que dejar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Son casi las 2 de la madrugada, la 1 de la Comunidad Canaria. Os van a poner al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Después, por supuesto, continúa La Rosa de los Vientos. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La huelga de grúas que afecta al País Vasco y que ha dejado a 4.000 vehículos averiados en la cuneta va a continuar como mínimo hasta el martes. En la reunión de ayer no ha habido acuerdo entre gruistas y aseguradoras en cuanto a la subida de tarifas reclamadas y se ha decidido que las negociaciones continúen ese día. Si el martes no se llega a un acuerdo, el paro se extenderá a toda España, tal y como ha confirmado aquí en Onda Cero en La Brújula el secretario general de ANEAC, la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, Francisco García. Si el martes no llegamos al convencimiento de justo y precio con una firma hecha, a las 12 de la noche, España entera, entre Extremadura también, porque yo soy la más vocal representante por Extremadura, se anexiona esta huelga nacional. En Irak se sigue negociando el traspaso del control del mausoleo del imán Ali después de que los seguidores del clérigo radical chií Muqtada al-Sadr entregaran sus llaves a los representantes del ayatolá Ali Sistani en la ciudad santa iraquí de Nayaf. Se busca ahora una salida lo más pacífica posible. Salida a este conflicto que pasa, como ha vuelto a insistir el gobierno iraquí a través de su consejero de seguridad, Mowafat al-Rabaye, por la redición de los leales al-Sadr. Lo que queremos es que Muqtada al-Sadr disuelva su milicia. No hay ninguna forma de construir la democracia en Irak con una milicia que actúa en todo el país. Necesitamos librarnos de esos milicianos, que se desarmen y que salgan del mausoleo. El barco de inmigrantes interceptado en Sierra Leona y que se dirigía a nuestro país con 500 ilegales a bordo iba a ser hundido frente a las costas canarias. Esta es la macabra artimaña que pensaban hacer las mafias con el único fin de que las autoridades españolas se vieran obligadas, de acuerdo a las leyes internacionales, a auxiliar y a acoger a los supervivientes. Así lo afirma la cónsul general de Guinea Conakry en Canarias, Alicia Navarro. El barco lo hunden con los migrantes dentro y luego avisan, ¿no? Lanzan un aviso de emergencia para que acudan en su ayuda, pero vamos, ellos no esperan que los inmigrantes hayan salido todos para luego hundir el barco. Ellos lo que hacen es, para llamar la atención, hunden el barco, inundan las bodegas de agua y el barco se hunde. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que es necesario incrementar la vigilancia y realizar un análisis minucioso a gran escala para detectar posibles síntomas de la gripe aviar en los cerdos. Y es que un ensayo clínico chino ha detectado la presencia del virus causante de la enfermedad en dichos animales. Si se confirma que la gripe del pollo ha pasado al cerdo, los humanos seríamos más propensos a contraer también esta enfermedad. En cuanto a los deportes, en Atenas la suerte ha dejado de ser esquiva por fin a los nuestros. Dos nuevas medallas han caído para España en la última jornada. Paquillo Fernández ha conseguido la plata en los 20 kilómetros marcha y la pareja formada por Conchita Martínez y Bibi Ruano se ha asegurado ese mismo metal al jugar la final de dobles femeninos en tenis. La propia Conchita Martínez reconocía la confianza que dan estos nuevos metales a la delegación española. Ya me imagino, la verdad que no estamos sobrados de medallas, ¿no? O sea que sentíamos un poquito desde fuera un poco la tensión, ¿no? De ansiedad, de eso de ay, medalla, ¿no? Y claro que teníamos opción, pero bueno, que estaba muy lejos y que había que jugar todos los partidos, y aquí no te regala nadie nada. En la jornada de este sábado pueden conseguirse más medallas. Escobar luchará por el bronce en persecución, en ciclismo. Además, se disputa la última regata de fin de vela con clarísimas opciones para Rafael Trujillo, que sigue segundo, y con Vía Dufresne y Azón, que ocupan esa misma posición en 470. Así terminamos. La información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras su nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida. ¿Pero de qué se trata, doctor? Van a tener ustedes una niña. La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actúaconamnistía.org. Amnistía Internacional. La permitida es 120, ¿no? Pues yo a 120 todo el rato. Es un error confundir velocidad máxima autorizada con la velocidad adecuada a cada situación, que es aquella que permite controlar el vehículo en todo momento y dominarlo ante un imprevisto. Reduciendo el riesgo, aumentamos la seguridad. Dirección General de Tráfico. Rosa de los Vientos, nos quedan 120 minutos por delante. Muchas noticias, noticias en Zona Cero, por ejemplo, las declaraciones de ese astronauta ruso, cosmonauta, en este caso, que asegura haber observado ovnis durante uno de sus vuelos espaciales. También hablaremos del descubrimiento de una ciudad perdida en Perú, una ciudad habitada por hasta 10.000 personas hace siglos, hace milenios. Y sin embargo, durante los últimos 700 años ningún ser humano había llegado hasta esa zona. Hablaremos también de especies animales en extinción, tendremos pasaje de la historia y tendremos monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hablaremos sobre el diluvio. Pero ahora, en La Rosa de los Vientos, continuamos con la conversación que dejábamos interrumpida antes de las noticias. Continuamos hablando del mundo de la hipnosis. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Un Juan Antonio Cebrián que, como sabéis, se volverá a partir del próximo 6 de septiembre en La Rosa de los Vientos, todos los días, de domingo a jueves, de 1:30 a 4, a excepción de los domingos. Empezaremos a la 1, de 1 a 4, con la tertulia Zona Cero, y luego con todas las secciones y con los colaboradores de siempre. Horacio Ruiz, hemos estado hablando anteriormente de algunos aspectos generales sobre el mundo de la hipnosis, y yo quería abordar un tema que a mí me parece verdaderamente importante. Antes hablabas de que el mundo de la medicina oficial poco a poco va aceptando que la hipnosis tiene unas aplicaciones, unas extraordinarias aplicaciones terapéuticas en muchos casos, y además hay muchas personas que uno se va encontrando que van dando muestra de ello, que van dando ejemplo de cómo se sometieron a una serie de terapias que les funcionaron de forma extraordinariamente bien. Pero también en los últimos años parece que otro estadio, el de la Administración de Justicia, también se ha acercado al mundo de la hipnosis, porque se pueden recuperar momentos de nuestro pasado que hemos bloqueado gracias a la hipnosis. Sí, precisamente una de las cosas que mejor puede hacer la hipnosis es activar la memoria oculta, es decir, lo que se llama la hipermnesia. Con la hipnosis entramos en esos niveles muy profundos del inconsciente, abrimos el banco de datos de la memoria inconsciente y se activan esos recuerdos. Es la técnica por excelencia a nivel psicológico para recordar experiencias olvidadas que tiene almacenado el inconsciente, bien sean de la infancia, bien sean de la niñez, e incluso del útero materno, aunque esto es más discutible, pero es así operativamente. Una persona puede recuperar incluso experiencias del proceso fetal, y el otro controvertido tema, que es el de la regresión a vidas pasadas. Sí. Bueno, ahora tú tienes en ese sentido experiencias extraordinarias. Sí, me ¿verdad? He especializado bastante en ese tema. Siempre es un tema que en vidas anteriores siempre me ha apasionado, y hay mucha gente, muchas personas que demandan terapia de regresión a vidas pasadas con el fin de intentar solucionar pues problemas, un miedo, una fobia, etcétera, que con la terapia más convencional a nivel psicológico no han podido resolver. Y con la hipnosis lo que sí se demuestra es que es muy eficaz la técnica, al margen de que podamos discutir o no de la reencarnación. Bueno, y lo importante además es que sea eficaz. Es eficaz, claro. Y por eso cada vez más, incluso en el campo de la psicología y psicoterapia oficial, pues hay muchos médicos, no olvidemos hasta el famoso Brian Weiss, el psiquiatra norteamericano, y otros muchos, que están trabajando con la hipnosis de regresión a vidas pasadas, intentando resolver y resolviendo problemas puntuales, fobias, etcétera. Al margen de que sea cierto o no, lo importante es que es muy operativa, es muy, muy práctica. Entonces, si con la hipnosis se activan estos recuerdos olvidados, no es de extrañar que una persona que tenga una experiencia, etcétera, del pasado, que lo haya olvidado y que sea muy importante, por ejemplo, a la hora de un juicio, saber si en la infancia ocurrieron ciertas cosas, si alguien abusó o no abusó de esta persona, en fin, o alguien fue testigo de un accidente o de un crimen, o de... Yo tengo algunas experiencias que incluso en Antena 3 hemos realizado algunos reportajes con personas que han sido testigos de un accidente y que mediante la hipnosis han logrado recordar la matrícula completa del coche que atropelló a no sé quién, en fin, y además salió... Porque la mente lo que hace ante un trauma es borrar, ¿no? Lo borra por un mecanismo de defensa, por ejemplo, una persona que con 4 o 5 añitos haya sufrido abusos sexuales o de cualquier índole parecida, pues lógicamente hay un mecanismo de la mente para liberarte, es como si dijéramos, lo mete en una habitación, cierra la puerta y trata de que no te olvides, de que te olvides por completo en la parte consciente para que puedas vivir, ¿no? Es un mecanismo de compensación, mecanismo de defensa, etcétera. O sea que nuestra mente es muy sabia en este sentido. Pero aquí está el problema, que todo lo que está en el inconsciente, todo lo que está grabado, haya ocurrido con 1 año, con 2, con 5 años, aunque tengamos 60, 70 años, todo lo que está en el inconsciente es una ley en psicología, que todo lo que está en el inconsciente tiene la tendencia a salir al consciente, y va a salir a través de una patología, de un trastorno de la personalidad, miedo, fobias, complejos, timidez, problemas de tipo afectivo, problemas para tener una relación sexual, etcétera, o va a salir somatizándose, es decir, con enfermedades. En la gran mayoría de las enfermedades físicas, desde el cáncer, la diabetes, etcétera, mediante la hipnosis y las terapias afines psicológicas, se demuestra, entre comillas, pero como es operativo, digo, se demuestra que hay un componente de carácter psicológico, incluso en enfermedades físicas. Uh-huh. Y, por supuesto, trastornos de la personalidad y miedos, etcétera, pues hay un componente, lógicamente, a nivel psicológico. Mediante la hipnosis lo que se hace, Bruno, es que entramos en esos niveles y rescatamos lo olvidado por el consciente. Porque, repito, aunque lo haya olvidado el consciente, al estar siempre actuando dentro del inconsciente y tiene la tendencia a emerger, a salir fuera, va a condicionar nuestra vida. La hipnosis lo que hace es que con relativa rapidez te abre las puertas para que recuerdes dónde está el problema, a qué edad ocurrió, para que puedas liberar el trauma o el conflicto que te está condicionando tu vida adulta. Es como si nuestra mente fuera el disco duro de un ordenador. Nuestro ordenador no funciona, no sabemos por qué, y lo que hace la hipnosis es activar el programa del buscador para encontrar ese archivo que está ahí oculto y que nos está haciendo un poco la puñeta. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Esta metáfora, esta analogía viene muy bien, porque un ordenador que tiene una gran información, dependiendo de quién la maneje o de qué problema pueda tener el ordenador, resulta que no está funcionando al 100% de su rendimiento. Uh-huh. Está funcionando muy por debajo de sus posibilidades. Entonces se trata de activar toda la información y todos los recursos que tiene el ordenador, ¿no? ¿Y no es posible que bajo hipnosis regresiva una persona incluso pueda llegar a fabular, o pierde esa capacidad cuando se abre el inconsciente? Hace unos meses, todos nuestros oyentes, o la mayoría, recordarán el caso este famoso de un sacerdote que dicen que abusó de una niña y tal, ¿no? Y que, bueno, pues ahora esta muchacha tiene 20 y tantos o 30 años, este hombre ha sido denunciado, este sacerdote, que tiene 70 y pico años, y la hipnosis la ha hecho una psiquiatra, o sea, una médico-psiquiatra, ha hipnotizado a esta persona, y ha llevado a una etapa, a un estadio de la infancia, de 5 o 6 añitos, cuando supuestamente tuvieron lugar aquellos abusos sexuales, y mediante la hipnosis, o en estado de hipnosis, esta mujer dice recordar que sí, que efectivamente este hombre, este sacerdote, abusó de ella, etcétera. Y parece ser que, pues a nivel del juicio, parece ser que lo están aceptando como una prueba. Uh-huh. Bueno, pues yo le digo a esta doctora, a esta psiquiatra, y le digo a los señores jueces, y le digo a todas estas autoridades, que eso es totalmente falso. falso en el sentido de que no se puede demostrar que mediante hipnosis lo que la persona recuerde sea real, que haya ocurrido. Puede ser una fabulación. Sí. Es decir, no es ninguna prueba. ¿Por qué? Esta doctora, esta psiquiatra, tendría que saber, y parece mentira que no lo sepa, que cuando una persona está hipnotizada jamás pierde la conciencia. Si no pierdes la conciencia, por muy hipnotizado que estés, jamás vas a decir nada que no quieras decir, o no vas a decir mediante la hipnosis nada que pueda perjudicarte. Es decir, en estado de hipnosis se puede mentir. Uh-huh. En estado de hipnosis acabo de decir que puedes recordar contenidos, información que tú no sabías que tenías. Efectivamente, es algo extraordinario, es una técnica fabulosa. Tú no te acuerdas de un montón de traumas o historias que has tenido, que es la causa de tal o cual problema que afecta a tu vida adulta ahora, y mediante la hipnosis, como una herramienta poderosa, muy eficaz, recuerdas eso y liberas el presente de ese lastre del pasado. Fabuloso. Pero eso no quiere decir que en ese estado de hipnosis, en este caso concreto, lo que la persona diga puede ser mentira. Pero también puede ser mentira, no que la persona quiera mentir conscientemente. Puede ser una especie de fabulación, de sugestión, es decir, una película mental que ella misma se haya formado, por las razones que sea, que incluso la persona que lo dice lo da por válido, pero no lo es. Hay que tener mucho cuidado, y a mí me parece que no tiene ninguna validez de cara a un juicio, puede ser un dato más, me parece muy bien, ¿no? Claro. Que el juez diga, bueno, pues mediante la hipnosis esta muchacha, un elemento más, pero no demuestra absolutamente nada. En todo caso, también imagino yo que entramos en el terreno del mito cuando hablamos de que se puede forzar la voluntad de alguien que ha sido sometido a hipnosis. Se ha hablado en ocasiones de asesinos programados mediante hipnosis. ¿Sería posible llegar a hacer esto? En principio, no. Pero siempre hay que matizar, no. Vamos a ver. Salvo que aquella persona, eso que se le pide, no vaya en contra de esos principios. En principio, digo que no se puede hacer que una persona que esté en estado de hipnosis haga absolutamente nada que atente contra su moral, su ética, etcétera. En principio, no. Ahora, suponte que yo estoy hipnotizando a una persona que es un psicópata. Uh-huh. Y además este psicópata, pues vamos a rizar el rizo, tiene un problema con el padre, con la figura paterna extraordinaria. Bien, entonces yo mediante la hipnosis, la visualización, etcétera, con esta persona que es un psicópata, o esta persona, no que sea un psicópata, que tiene un problema muy fuerte, por ejemplo, con la figura paterna, ¿no? Entonces yo mediante la hipnosis le digo aquí que tú, por ejemplo, Bruno, eres su padre, etcétera, le monto una película. En este caso concreto, cuando ya hay una predisposición, ya hay una patología, un conflicto, sí sería posible que esta persona se mostrara agresivo hacia ti, por ejemplo. O una persona que es un suicida, es decir, una persona que ha intentado suicidarse o que tiene un fuerte impulso al suicidio, ¿no? Entonces, mediante la hipnosis, por aquello de la sugestión que se confunde muchas veces, lo que tú le formas, la imagen mental que le sugieres, un paisaje, una playa, un lugar bonito, etcétera, etcétera, a una persona que entra en un trance muy profundo y que es una persona que quiera suicidarse, etcétera, yo le digo, por ejemplo, pues que abajo hay una piscina, que el agua está muy fresquita, que tiene mucho calor, y si a lo mejor estamos en un sexto o un séptimo piso, mediante esta visualización y con esta predisposición, sí podría darse el caso de que la persona se tire por el balcón con la sugestión de que es una piscina, es un trampolín, etcétera, etcétera. O que le monte alguna película de este tipo, y toda, aprovechando la inclinación, la tendencia que él tiene, sí. Pero fíjate, en ambos casos, la persona al final haría lo que dentro de sí realmente quiere hacer. Pero si no existe esto, ni que sea un suicida, ni que sea no tenga ninguna patología, ni que no sea un psicópata, es prácticamente imposible hacer que una persona haga nada en contra de su voluntad. Por una razón muy simple, porque la persona hipnotizada, incluso la gente que sale en televisión, que luego dice que no se acuerda de nada, eso no es correcto, no es así, hay una explicación, todo el mundo no solamente se acuerda, sino que es consciente. Se ha hablado en ocasiones de que hasta los servicios secretos de algunos poderosos países han llegado a utilizar las órdenes poshipnóticas para algunas de las operaciones secretas, para algunas de las misiones ocultas. De Oswald se llegó a hablar, incluso que era un asesino programado mediante hipnosis. Sí, pero sí puede ser, es decir, personas con una ideología anticomunista o de extrema derecha o terroristas, cualquier ideología, cualquier persona de tipo religioso, político, extremista, pues se puede hacer mediante una, pero no es, no sería una hipnosis realmente, ¿no?, sino una programación con la sugestión, pues se le puede hacer que ponga una bomba o que mate a alguien, claro que sí, pero eso lo están haciendo todos los días, pues uh-huh. desde las religiones fundamentalistas, que por desgracia estamos inmersos en esta situación, la sugestión, claro. uh-huh. pues todos los líderes políticos, y no tenemos las campañas políticas, no solamente en nuestro país, sino en todas las partes, no utilizan el poder de sugestión para mover a las masas una dirección u otra, que me voten, no me voten, etcétera. Quiero decir que la sugestionabilidad de la mente, que todo el mundo tiene, pues desde la publicidad, los medios de comunicación, la televisión, el cine, la publicidad en general, en el periódico, los líderes religiosos, los líderes políticos, están manejando continuamente esta cualidad inherente de la mente humana. Desde ese punto de vista, todo el mundo vivimos en un estado de hipnosis. Yo cuando veo estas manifestaciones, ahora estamos viendo ahí la guerra de Irak, pero en cualquier parte, la gente gritando, chillando, la gente matando, la gente poniendo bombas, la gente haciendo barbaridades, digo, la gente está en un estado de hipnosis colectiva, uh-huh. hipnosis negativa, movida por la política, por la religión, etcétera. Pero eso incluso llegaría a hacernos pensar que algunos de los grandes líderes sociales podrían aprender determinadas técnicas para conseguir. Es que lo hacen, lógicamente, los líderes políticos y religiosos son instruidos, son adiestrados, se preparan, hay gente preparada para ello, para que les enseñen qué es lo que tienen que decir, cuál tiene que ser el tono de voz, cuáles son las pausas, qué gestos tienen que hacer, etcétera. Uno de los grandes hipnotizadores de masas por excelencia era Hitler. Uh-huh. Y creo que sugestionó a millones de alemanes, y todo el mundo conoce la historia, ¿no? No hace falta repetirla. En ese sentido, negativamente, sugestionó, hipnotizó a la gente. Pero fíjate, ¿qué es lo que hizo de la gente? Que aquellos deseos, Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, se sentían fracasados, etcétera, y él supo mover los deseos, las fantasías, etcétera, del pueblo alemán, o gran parte del pueblo alemán, y lo lanzaron a la guerra. Pero fíjate una cosa, y todos los líderes religiosos, uno de los líderes religiosos por excelencia que ha movido masas y que ha configurado Occidente, sobre todo la cultura occidental, los últimos 2000 años, ha sido Jesucristo. Jesucristo era el poder de la palabra. El hipnólogo, ¿qué hace? Yo cuando trato de ayudar a una persona a solucionar un miedo, una fobia, etcétera, lo único que estoy utilizando es el poder de la palabra. Utilizo unas palabras correctas en un momento determinado, me dirijo a esas zonas subcorticales de la persona mediante la semática, el verbo, la palabra, actúo sobre esos niveles subcorticales de la persona y se provocan reacciones y cambios de autoestima, de confianza, de seguridad, o incluso mediante la hipnosis, por la explicación que hemos dado antes del cerebro y del tálamo, etcétera, lo que se sabe científicamente es que se puede activar, se puede incentivar los funcionalismos del sistema inmune. Por eso la hipnosis, la visualización, se está trabajando como complemento en cirugía, y se está trabajando como complemento, por ejemplo, en personas que tienen problemas de cáncer, que han sido operadas. Hay muchas clínicas, incluso aquí en España, en Barcelona, pero en Estados Unidos sobre todo, el doctor Bernie Siegel, el doctor Carl Simonton y otros muchos oncólogos, cirujanos, están trabajando, aparte de la quimioterapia y radioterapia, con hipnosis y con visualización para ayudar en la curación, mejorar la calidad de vida, etcétera, de personas que han sido operadas de cáncer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con la palabra, con la sugestión, sí. puedes hacer que un grupo de personas asalte un lugar X y pongan una bomba, o puedes hacer que esa persona se provoque reacciones en su interior para curar, sanar de una enfermedad como puede ser hasta el cáncer. Uh-huh. Imagínate el tremendo poder de la mente. No del hipnólogo, sino de la mente. Uh-huh. Claro, el hipnólogo es el que lleva la herramienta. El que lleva la herramienta, te orienta, tiene más o menos pericia, tiene más o menos habilidad, pero realmente el hipnólogo lo que te está indicando, lo que te está mostrando es el tremendo potencial que tú tienes, que lo descubras, que te des cuenta de que el poder está dentro de uno, ¿no? Incluso un hipnólogo podría ser capaz de modificar los recuerdos, falsear los recuerdos de una persona, hacerle creer que ha vivido algo que en realidad no llegó a vivir. Es el proceso inverso a lo que venimos sí, diciendo. Sí, porque date cuenta que la mente es muy compleja y hay mentes muy débiles, muy sugestionables. hay mentes más fuertes, mentes con una madurez, y es mucho más difícil sugestionarla, es más difícil meterle ideas raras. Y entonces sí puedes a una persona hacer mediante la visualización, una persona, si estás trabajando todos los días con una persona y es muy sugestionable, muy influenciable, es decir, se tiene que dar ya pues una serie de elementos, que tiene total confianza en ti, que tú eres un poco... iba a decir una barbaridad de palabra, pues si le estás metiendo ideas raras a una persona en la cabeza, es que muy bien no está tampoco el hipnotizador. Pero bueno, o no le ampara buenas intenciones. Exactamente, tengo que decir que si se dan todas estas características, pues claro que sí, se le puede hacer a una persona que se crea o que se invente, que se imagine un hecho que realmente no ocurrió. Pero claro, se tienen que dar circunstancias muy especiales para que eso se pueda dar, pero sí se puede hacer, sí. Volviendo al tema de los recuerdos verdaderos o falsos, pero recuerdos en todo caso que surgen bajo la hipnosis. Yo he asistido a algunas de las regresiones que tú has efectuado. Hablabas de que se podía recordar o revivir el momento, por ejemplo, del nacimiento, y esa persona que se somete a hipnosis incluso adquiere y se sitúa en una forma fetal, pero incluso puede ir más atrás. Al menos eso es lo que relata. Yo he asistido contigo a algunas de estas regresiones en donde alguien te estaba contando una vida anterior, otra reencarnación pasada. Y tienes varias experiencias de este estilo, pero ¿se pueden comprobar los datos que estas personas dan? Dice, yo fui tal persona, hice tal cosa en el año tal que pasó esto. Bueno, son unos elementos que pueden ser contrastables, ¿no? Muchas veces sí. A veces cuando se critica la idea de la reencarnación de personas que dicen recordar vidas pasadas, los escépticos, los de siempre, en lugar de investigar, pues toma la actitud de escepticismo, yo en esas cosas no creo, y suelen criticar diciendo, no, es que todas las personas que dicen recordar vidas pasadas siempre ha sido algún personaje importante, Julio César, Cleopatra, etc. Uh-huh. No, esto es falso. Yo llevo ya 30 años en estos menesteres, pues he hipnotizado en la técnica de regresión a vidas pasadas a, yo que sé, a cientos de personas, y todavía no he visto ningún gran personaje. Todo... ¿No te ha salido Napoleón? No, ningún Napoleón me ha pasado, ningún Julio César, no me ha quedado ninguno, como otros lo habrán hecho yo. A mí me ha quedado la gente normal y corriente. Ahora, claro, si hay personas que te vienen... Hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de los casos que yo trato es para solucionar problemas puntuales. Claro. O sea, no estamos buscando aquí que sea sido Marco Antonio, ni Taras Bulba, ni ningún personaje de esos míticos, ¿no? No, o sea, lo importante es que una persona tiene un problema y estamos intentando con la técnica de regresión a vidas pasadas solucionar el problema. Entonces, han sido vidas normales y corrientes. Como son vidas normales y corrientes y no hay nada escrito, ni las enciclopedias, ni los libros, ni nadie, ningún historiador se ha ocupado de una persona normal y corriente, es muy difícil comprobarlo. En algunos casos sí. Ya he contado alguna vez, lo pongo porque es un modelo, de una persona, un equipo de personas que estábamos trabajando con la técnica de regresión a vidas pasadas. Trabajamos en Barcelona con una persona concreta que recordaba una vida en no recuerdo si era 1700 o 1800, en el sur de Francia, uh-huh, en Lyon. Entonces resulta que esta mujer recordó mediante la regresión a vidas pasadas que había sido un personaje, un tal Sartre de apellido, que era una especie de abad o el abad de un monasterio en esta ciudad francesa, y que había hecho una peregrinación a Tierra Santa, había hecho el Camino de Santiago. Es decir, era un personaje que estaba muy bien ubicado en los recuerdos. Además, recordaba, ella dice que recordaba hasta el olor de la cocina del monasterio, la orden del monasterio, el nombre, etcétera, ¿no? Bueno, si era en 1800 aproximadamente, ¿no?, un personaje muy concreto y ese monasterio existía, pues no sería difícil investigar, ¿no? Claro. La cosa es que se pudo investigar, pues el equipo se puso en contacto con el ayuntamiento de esta ciudad de Lyon, pero efectivamente dijeron que sí, que ese monasterio seguía existiendo todavía, que tiene esa antigüedad, y en los archivos, efectivamente en esa época existía este abad, el tal Sartre, que había hecho esta peregrinación y había muerto muy joven, porque cuando nos mandaron la información decía que había muerto con 30 y pico años, que parece que en aquella época tampoco era muy... Sí, no era demasiado joven, ¿no? Bueno, es decir, que los datos que esta persona había vivenciado, recordado, y era una mujer además, sí, se había visto siendo del sexo opuesto, masculino, estaba todo muy registrado. Entonces, pero no era un personaje conocido. ¿De dónde sacó esta mujer? ¿De dónde sacó esta información? Entonces ahí podríamos decir, ¿ha sido una vida pasada realmente? Es decir, ¿existe la reencarnación? Otros dirán que es inconsciente colectivo. Bueno, hay muchas hipótesis. Pero este caso y otros muchos parecidos, sí han podido ser comprobados. De personas también que a lo mejor... Yo he tenido personas que han recordado morir en la Guerra Civil Española. Ahora son jóvenes, personas de 20 y tantos años, incluso una chiquita que ahora tendrá unos 30, pero cuando yo hice la hipnosis tenía unos 20 y pico años. Parte de la sesión de hipnosis que hicimos fue grabado en un programa de televisión que lo emitió, en uno de los programas que emitió el doctor Jiménez del Oso, y entonces esta mujer recordaba con mucha intensidad unos episodios muy traumáticos que había vivido en la Guerra Civil Española. Había muerto muy joven, era un hombre. Ahora, en esta vida actual era una mujer, pero en esa supuesta vida anterior, en la Guerra Civil Española, había sido un combatiente, había muerto, etcétera, y tenía una serie de dolencias, dolor de cabeza, dolor de espalda, que ella tenía continuamente, muy crónicos ahí, que no tenía ninguna lesión física ni neurológica, y parece ser la respuesta que se dio, ¿no?, mediante esta experiencia, es que, bueno, pues la metralla, en fin, la herida que le provocó la muerte en esta vida anterior fue la Guerra Civil Española, que había sido muy reciente, ¿no? Sí. Quiero decir que cosas de estas, tenemos bastantes casos, ¿no?, pero que a nosotros nos sirve solamente como finalidad terapéutica. Claro, claro. Pero sí se puede comprobar, por lo menos a mí y a personas, supongo que más o menos en mi línea, si estas cosas suceden, si estas cosas se puede comprobar que efectivamente, y además sobre todo, si ves que es operativo, puedes barajar muchas hipótesis, que es criptonesia, fabulación, déjà vu, muchas historias, pero ¿por qué no aceptar la reencarnación como tal? Puesto que si la persona tiene un problema, recuerda una supuesta vida anterior, donde ahí está la explicación de por qué tiene este problema, esta enfermedad, y a través de esta regresión, a través de esta terapia, ¿no?, que no es una sola sesión, hay una serie de sesiones, porque claro, la gente piensa que una sola sesión ya está uno curado de un problema de 40 años. No, esto lleva un método, es todo un proceso. Sí, pero normalmente una persona cuando se la hipnotiza, las primeras de cambio no se consigue. No, esto... Casi nada, es un proceso de entrenamiento, ¿no? Claro, es que hay mucha gente que viene, y sobre todo cuando, por ejemplo, después de los programas, yo cada vez que entro en Onda Cero, pues la verdad es que me llama mucha gente y vienen muchos clientes, pero hay un tanto por ciento muy elevado que me vienen con la idea de que con una sola sesión le voy a quitar un problema que lleva 30 años. Claro. Entonces no se trata de eso, no es una varita mágica. Estamos hablando de una técnica muy eficaz, a nivel psicológico yo creo que es la más rápida, la más eficaz en resolver estos problemas, pero vamos, no es una varita mágica. Pero quizá porque hay un mito también, y quizá provocado por la televisión, cuando vemos que se da una orden y que las personas hacen aquello que desea el realizador. Lo que no se sabe es que antes de empezar ese programa ha habido todo un proceso de entrenamiento de las personas que teóricamente salen voluntariamente. Yo me recuerdo hace unos cuantos años, un programa precisamente aquí en Onda Cero, y me vino un mecánico de Iberia, ¿no?, que tenía miedo a volar, miedo, acrofobia, bueno, y miedo a volar, ¿no? Y claro, él tenía varios viajes gratuitos por ser mecánico de Iberia y no los puede utilizar, y la mujer le decía, hombre, hazte una terapia, hazte algo, a ver si solucionas esta fobia y podemos aprovechar los viajes. Entonces este hombre, y un hombre, en fin, con cultura, que no era un analfabeto ni muchísimo menos, pues empecé a hacer una serie de sesiones, y no sé si fue la tercera o cuarta, fue muy sincero conmigo y me dijo, mira Horacio, es que yo pensaba, yo te oí en la radio, yo pensaba que me ibas a venir, fíjate lo que me dijo, dice, yo pensaba que me ibas a dormir, literalmente, me ibas a dormir, ibas a manejar mi cerebro y me ibas a quitar esta fobia. Dios mío, no, varita mágica no hay. Además, esto tampoco se solucionaría nada. Precisamente la terapia consiste en que la persona sea consciente del problema. Aquello que está en el inconsciente y que no eres consciente en absoluto o en parte solo, cuando lo sacas a la luz de la conciencia, que esto es muy freudiano, pero es cierto, precisamente un proceso terapéutico se da, la sanación, la curación, la liberación de un problema, es cuando algo que está en el inconsciente sale a la luz de la conciencia y ahí ocupa el lugar que le corresponde, y liberas el problema. Entonces, claro, con la hipnosis no se puede resolver un problema con una sola sesión. A veces, lo comentábamos antes, gente que tiene una predisposición a dejar el tabaco, con una sola sesión, yo he quitado muchísima gente, con una sola sesión de hipnosis, el tabaco, el hábito del cigarrillo. Pero a veces he tenido que utilizar 20 sesiones, y hay personas que la quinta o sexta se van porque en el fondo no quieren. Claro, o sea, que no hay milagro ni nada. Sobre todo es la predisposición de la gente, ¿no? Y la hipnosis, que es una técnica relativamente joven, tiene más de 100, bueno, supongo que se ha practicado siempre, pero como terapia hablabas de Ramón y Cajal, ya hace unos cuantos años que lo empleó, por ejemplo, para los partos, pero es algo teóricamente joven. Se continúa investigando, nos va a dar todavía más aplicaciones, más descubrimientos de cara al futuro, ¿o ya está el camino completamente acabado? Mira, tú has dicho una cosa cierta, y es que la hipnosis como técnica o terapia, o como sistema, no como terapia, perdón, la hipnosis es un estado de conciencia, que mediante ese estado de conciencia puedes hacer una determinada terapia. La hipnosis, como una técnica, un elemento que se llama hipnosis, arranca de 1870 y pico a través de James Brain, que fue un neurocirujano escocés que trabajó con una técnica que existía entonces, con una que le llaman magnetismo, pases magnéticos, todo esto a través de Mesmer, de 1700 y pico, y que él le puso el nombre de hipnosis a este estado particular de la conciencia. Le puso el nombre de hipnosis porque la persona que está, lo que hoy llamamos hipnotizada, aparentemente parece que está dormida. También se le llama sueño paradójico. Paradójico porque la persona, aunque parece que está dormida, en el fondo no lo está, está totalmente despierta. Pero la hipnosis, tú también lo has reseñado antes, como técnica, como estado alterado de conciencia, como un estado diferente, no ordinario, ha existido desde que el ser humano está en el planeta Tierra. Todas las grandes culturas, los chamanes, todos los sacerdotes, brujos, hechiceros, todos los pueblos más primitivos, más evolucionados, han trabajado o han realizado elementos a través del peyote, a través de hierbas, a través de cánticos, a través de ayunos, a través de meditaciones, a través de mantras, infinidad de elementos para alterar el estado de conciencia de las personas. Uh-huh. Y utilizar ese potencial. Unas veces en tiempos primitivos, en la época de los griegos, egipcios, etcétera, para ponerse en contacto con la divinidad y que la divinidad le dijera la forma para curar o sanar una persona, o en tiempos más recientes para procesos puramente terapéuticos de acuerdo a nuestra mentalidad europea. La hipnosis occidental, la hipnosis ha existido siempre como estado ordinario de conciencia, y es el uso de la hipnosis en estos últimos tiempos cuando está teniendo una observación, digamos, científica, cuando se está redescubriendo la importancia de la hipnosis. Ramón y Cajal, premio Nobel, el doctor Aguirre en Bilbao, que era el director del hospital de Garellano, encargado de los mineros en la cuenca minera de Bilbao, del País Vasco, precisamente en 1900, a principios de 1900, se sabe, y en su biografía está escrito, que el doctor Areilza hipnotizaba a los mineros accidentados para hacerles intervenciones. Imagínate un minero con amputaciones de brazos, etcétera, los hipnotizaba y mediante la anestesia hipnótica realizaba operaciones quirúrgicas. Esto no se dice, solamente se dice las tonterías de del espectáculo, y sin embargo no se dice que gente de esta categoría pues ha trabajado con la hipnosis, ¿no? Y gracias a personas como tú, como nuestro invitado, como Horacio Ruiz, vamos descubriendo que es una herramienta fantástica, y que gracias a la hipnosis, bueno, se abre un gran campo con extraordinarias aplicaciones a todos los niveles. Por desgracia, Horacio, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer poder descubrir el mundo oculto de nuestra mente, que es esa gran divinidad que todavía tenemos que seguir descubriendo, pero que bueno, que hoy hemos podido arrojar sobre ella un poquito más de luz. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tramo de La Rosa de los Vientos. Gracias a ti y a vosotros por invitarme. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Se han producido varios descubrimientos astronómicos en los últimos días. La Tierra tan solo tiene un satélite natural, la Luna. Es en proporción el mayor del sistema solar. Dos astros pelean por poseer el mayor número de lunas, son Júpiter y Saturno. Ahora, gracias a la sonda Cassini, el planeta de los anillos se destaca en cabeza. La nave espacial ha descubierto dos satélites más en torno a Saturno, pequeños, de tan solo 3 y 4 kilómetros, pero ya suman 31. El segundo puesto del ranking ocupa ocupa Júpiter. Se le conocen 21 satélites naturales. Y en la tercera posición se ha puesto esta semana Neptuno. Se han descubierto 5 lunas más en torno a este enorme astro. Se ha descubierto gracias a las observaciones efectuadas desde los telescopios de Cerro Tololo en Chile y Hawái en Estados Unidos. Con estas ya son 13 las lunas de Neptuno, pero hay más. Hallazgos esta semana en Clave Astronómica. Os lo contamos en Azul y Verde. La hermosa Vía Láctea, nuestra galaxia, cientos de miles de millones de estrellas, quién sabe cuántos planetas, todo lo que observamos en nuestro cielo está dentro de esa Vía Láctea, dentro de esa parte del suburbio cósmico que habitamos. Pero no es tan insignificante, porque ahora hemos descubierto, gracias también a recientes hallazgos científicos, que la nuestra, la Vía Láctea, fue una de las primeras galaxias en formarse. Nos lo cuenta Noemí Bouza. Buenas noches, Bruno. Un equipo de astrónomos que trabajan en el telescopio de largo alcance en Chile ha determinado que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene casi tantos años como el Universo, exactamente 13.600 millones de años. Estos astrónomos han basado su estudio en la edad y evolución de un elemento químico, el berilio. El berilio es uno de los elementos químicos más ligeros y su observación es extraordinariamente difícil, pero lo interesante es que solo se puede producir en el medio interestelar. Por ello, el berilio es como un reloj cosmológico, que indica la edad de las estrellas, pero solo la de las estrellas de poca masa y brillo, ya que a altas temperaturas el berilio es destruido. Sin embargo, que la Vía Láctea tenga tantos años no significa que sus estrellas sean las más antiguas, ya que en ellas se siguen fabricando soles. Por ejemplo, el nuestro, que es un astro joven relativamente si lo comparamos con la Vía Láctea, ya que cuenta con 4.560 millones de años. 4.560 millones de años es la edad de nuestro Sol. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo ese inmenso, esa inmensa bóveda celeste, 13.600 millones de años. Ahí es nada, esa es nuestra verdadera edad. Y otra verdadera, pero la historia, la verdadera historia relativa al diluvio, es el siguiente tema que abordamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Lo hacemos recordando nuestros monográficos, por supuesto, con Juan Antonio Cebrián, con Jesús Callejo y con Carles Canales. Con ellos os dejamos. La Zona Cero. Es momento para nuestros clásicos, es momento para los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carles Canales, que esta noche vienen con Chubasquero. Y la verdad es que lo vamos a explicar enseguida, porque esta noche vamos a hablar del diluvio o de los diferentes diluvios que ha habido muchísimos en tantas culturas como hemos tenido a lo largo de nuestra historia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues con el Chubasquero, como tú dices. Chubasquero, claro. Y aquí está Carles Canales, que viene con un paraguas británico. ¿Qué tal, Carles? Buenas noches. Pues aquí saludando a Noé, que tenía 600 años cuando empezó a llover. Sí, la verdad es que ya tenía una edad, está algo perjudicado, entonces la construcción de la canoa esa que hizo, el arca de Noé, era poco marinero, según. Sí, pero no le pilló la artrosis, ¿no? Y luego la Copa América no la gana con el arca Noé. Bueno, pues vamos a hablar, Carles, del diluvio o de los diluvios, ¿no? Porque aquí ha habido varios. De los diluvios. Claro, vamos a hablar de los diluvios. Lo que pasa es que se trata de uno de los mitos universales. Y cuando decimos mito universal es que lo es absolutamente. Es evidente que no llovió en todo el mundo al mismo tiempo, lo cual quiere decir que el mito del diluvio obedece a otra causa. La causa es, bueno, hay todo tipo de explicaciones, bueno, iremos intentando contar varias. El hecho cierto es que, como resumen, y yo creo que ya los oyentes lo saben, porque forma parte de la cultura general, prácticamente la totalidad de las culturas del mundo tienen en sus leyendas míticas de los orígenes de sus propios pueblos la existencia de una gigantesca inundación que anegó el planeta entero y que obligó, bueno, el planeta, cada uno su mundo entero, y que obligó siempre a un conductor de pueblos elegido por un dios o por unos dioses a salvar no solo al representante de su humanidad, en concreto su pueblo, como de las parejas o grupos de animales que vivían en su entorno. Esto es muy curioso porque es uno de los primeros mitos globales, puesto que es de los primeros que a los españoles, que es la primera civilización global que hay en el planeta, llama la atención, porque cuando llegan a América, a Asia y a Oceanía, se encuentran los curas y los sacerdotes españoles con que el mito del diluvio existía.

168 diferentes diluvios en todo el planeta Tierra, y la cosa ocurrió hace unos 10.000 años. Qué fecha tan interesante para todos. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales, con vuestro paraguas, con vuestro chubasquero, y cuidadito, no os mojéis, que luego cogéis catarro. Más todavía. Ahora mismo, dos expediciones, una rusa y una norteamericana, se encuentran en las faldas del monte Ararat. Pretenden identificar si esa extraña imagen tomada por varios satélites artificiales de los Estados Unidos corresponde a la anomalía de la que nos han hablado Jesús Callejo y Carlos Canales. Ese extraño artefacto de madera que se encuentra a varios miles de metros de altitud en este monte turco. En pocas semanas, con casi toda seguridad, tendremos novedades y sabremos si efectivamente esa anomalía corresponde al mítico o no tan mítico Arca de Noé. Ha sido el último de los temas que hemos abordado en el segundo tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, pero todavía nos quedan muchas cosas por delante. Nos quedan, por ejemplo, Pasajes de la Historia con Juan Antonio Cebrián, pero será después de las noticias que llegan ahora en Onda Cero. Seguid ahí, porque todavía queda mucha Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, son las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. No ha habido acuerdo entre los representantes de la patronal aseguradora UNESPA y las empresas de grúas de asistencia. No ha habido acuerdo, entre otras cosas, porque la patronal propone sellarlo para 2005 y no para lo que resta de año. Así las cosas, los gruistas siguen pidiendo una subida en las tarifas y amenazan con extender al resto del país la huelga que ha dejado 4.000 vehículos en las cunetas del País Vasco. La próxima reunión entre las partes implicadas es el martes. En ella, las reivindicaciones de los gruistas volverán a estar sobre la mesa. Francisco García es el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera. Una subida del 35% del precio de salida en población. Las poblaciones estamos cobrando en pesetas antiguas 3.500 pesetas. Y nosotros necesitamos cobrar ahora como mínimo 35 euros. Y lo demás es negociable. En Irak la situación sigue siendo confusa en la ciudad de Nayaf, donde los partidarios del clérigo chií Muqtada al-Sadr siguen atrincherados en la mezquita del Imán Ali, a pesar de haber entregado sus llaves a los representantes del ayatolá Ali Sistani. La situación sigue siendo tensa en la zona, lo que provoca que el petróleo siga al alza. El barril de Brent, de referencia en Europa, se sitúa por encima de los $43. El comisario económico europeo, Joaquín Almunia, confía en que la situación del oro negro no frene la marcha de la economía. Espero que este incremento en el precio del petróleo no evitará el fortalecimiento de nuestra economía y nuestra recuperación. De hecho, la economía europea y la economía de la eurozona está en estos momentos empezando una auténtica recuperación. E incluso puedo afirmar que podemos tener un crecimiento más grande que nuestra última previsión del 1,7%. Dos personas han sido detenidas en Valencia por su relación con los atentados del 11M. Las huellas encontradas en un libro hallado en el piso de Leganés, en el que el 3 de abril se suicidaron 7 de los autores de la masacre, y dos números de teléfono aparecidos en el coche Skoda localizado el 13 de junio en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, han llevado a la policía hasta el sirio Safwan Sabah y el argelino Abdelakrim Begadadi, que es el imán además del municipio valenciano de Torrent. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha informado que los detenidos ya habían sido arrestados antes. Tengo que decirles, eso sí, que estas personas habían sido ya detenidas los días 22 y 23 de marzo, pero habían sido puestas en libertad porque al parecer no había contra ellos rastros incriminatorios suficientes. Pero eso también es una cuestión, como es obvio, de la autoridad judicial competente. Por cierto, que el presidente de la comisión que investiga estos atentados, Paulino Rivero, ha declarado en Onda Cero que la puerta a nuevas comparecencias no está cerrada y pide a PP y PSOE que olviden los rifirrafes de las últimas semanas cuando se vuelva a reiniciar esta comisión. No es nada edificante ni contribuye precisamente en una buena línea al trabajo que pretendemos de la comisión esas acusaciones cruzadas entre los dos grandes partidos. En cualquier caso, esperamos que cuando se vayan los calores del verano y llegue el mes de septiembre, de nuevo se retome la calma y podamos concluir, por lo menos podamos mejorar las condiciones con propuestas razonables, mejorar las condiciones de seguridad del Estado. Y hablamos ya de deportes. El casillero de medallas de los españoles en las Olimpiadas de Atenas ya cuenta con 3 preseas, 2 de plata y una más que puede ser de oro si Conchita Martínez y Bibi Ruano vencen en la final de dobles femeninos de tenis. Ha sido una buena jornada la de este viernes, plata para Paquillo Fernández en marcha y récord de España para Erika Villaécija en 800 metros. He bajado mi marca y era un objetivo que habíamos marcado para la final y estoy contenta. La temporada ha sido muy buena y lo único que faltaba era entrar en una final y lo he conseguido. Así terminamos. La información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. La verdad es que me costaba muchísimo relacionarme. Salía con amigas, iba de discotecas, siempre buscando a ese hombre que me iba a cambiar la vida, pero nunca encontraba lo que buscaba. Pero un día me hablaron de la línea de amigos, si es la de los anuncios personales, y dije, ¿por qué no voy a ser capaz de hacerlo? Y afortunadamente lo hice. Y el resto es una parte muy, muy feliz de mi vida. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. Entra en genteviajera.es y encontrarás una oferta irresistible y exclusiva para viajar a Gran Canaria entre el 1 y el 17 de septiembre. Un viaje de 3 días con Mundicolor. Incluye vuelos de Iberia, habitación doble en el Hotel Astoria de 3 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, traslados, asistencia y seguros. Todo desde 268 euros. Resérvalo ya, porque si tu compra es de las 20 primeras, el viaje te costará tan solo 253 euros. Aprovecha esta oferta irresistible a Gran Canaria reservando en genteviajera.es o llamando al 902-230-460. Genteviajera.es, el canal de viajes de Onda Cero. Hora de la primera cita del fin de semana con la Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan 53 minutos de programa. Muchas cosas, muchos contenidos, mucha información en esta última hora. Habrá noticias azul y verde, habrá noticias zona cero. Les contaremos detalles interesantes acerca del descubrimiento de una ciudad perdida en Sudamérica. Una ciudad que perteneció a una cultura casi desconocida. También os hablaremos y os informaremos sobre otros hechos dentro del mundo del misterio que han ocurrido a lo largo y ancho del planeta durante los últimos días. Y os anticiparemos algo que ocurrirá mañana en La Rosa de los Vientos. Un invitado muy especial. Apenas podemos anticipar nada por motivos de seguridad, pero sin lugar a dudas os dejará una extraordinaria huella. Eso será mañana en La Rosa de los Vientos. Un espacio, un programa que ha vuelto a Onda Cero, que continúa en Onda Cero y que inaugurará la nueva temporada en Onda Cero a partir del próximo 6 de septiembre con Juan Antonio Cebrián, con Silvia Casasola, con todo el equipo, con todos los colaboradores. Insistimos, de domingo a jueves a partir del próximo 6 de septiembre. Una de las noticias interesantes del día nos lleva una vez más a Marte, un terreno árido, seco, inerte. Eso es lo que se encontraron las sondas Spirit y Opportunity en sus recientes misiones. Parecían, a tenor de los primeros datos, que habían logrado relativamente pocos datos sobre la esperanza que albergaban: encontrar agua en el pasado o en el presente de ese planeta. Sin embargo, las evidencias con el tiempo han llegado, y los últimos estudios que han publicado los científicos que se encuentran al cargo de esos dos extraordinarios robots de la NASA nos han confirmado que en un pasado remoto el agua circuló en gran cantidad sobre la superficie de Marte. Es por ello que la NASA continúa trabajando en la conquista espacial, continúa trabajando en la conquista del planeta Marte, desarrollando nuevos sistemas, nuevos mecanismos para lograr que esa ambición humana llegue a bien, a buen puerto. Nuevos sistemas de comunicación. Os lo cuenta Jesús Esteban. Buenas noches, Bruno. Pues así es, la tecnología no para de avanzar. En Estados Unidos ya se está diseñando el primer sistema de comunicación láser entre Marte y la Tierra. Sus autores son los científicos del Instituto Tecnológico de la Universidad de Massachusetts. El invento se está desarrollando en los laboratorios que la NASA tiene en esta universidad americana, en concreto en el laboratorio Lincoln. Su función es agilizar y dar rapidez a la transmisión de datos desde las ondas de los robots que se mandan al espacio. Y la verdad es que la diferencia se va a dejar notar. Se prevé que la transmisión de datos sea 10 veces más rápida que la actual, una diferencia más que considerable. Su funcionamiento es difícil de creer, pero cierto. Lo que se pretende es que el ancho de banda varíe en función de la posición de Marte, de las condiciones atmosféricas en la Tierra y de si la recepción de datos se establece durante el día o durante la noche. Cuando Marte esté en su posición más alejada de la Tierra, la comunicación se realizará durante el día, y de esta manera se espera que reciban datos a una velocidad superior a 1 millón de bits por segundo. Pero cuando Marte está lo más cerca posible de la Tierra, la recepción se realizará de noche, y en esta situación el ancho de banda podría llegar a ser 30 veces mayor. El 2009 es el año en que viajará al espacio la próxima nave americana, un orbitador de telecomunicaciones, y el 2010 es la fecha estimada para que se haga la primera demostración de una transmisión de datos vía láser desde Marte. En cualquier caso, Bruno, todavía tenemos que ser cautelosos y dejar trabajar a los expertos. Debemos tener en cuenta que los láser no se han usado todavía en las comunicaciones espaciales y su efectividad no es del 100%. Y aún siendo así, no deja de ser un intento para lograr que ese futuro, que llegará antes o después, la llegada del hombre a Marte, se haga realidad. Un planeta, el planeta rojo, que no deja de estar presente en nuestras noticias científicas. Insistimos, la NASA está desarrollando, lo tiene en proceso, un método de comunicación mediante láser que logrará que las comunicaciones entre la Tierra y Marte circulen más rápido de lo que nunca antes había soñado el ser humano. Es un paso imprescindible para cuando se produzca la llegada del ser humano a aquel planeta. Lo decíamos la semana pasada. El año 2020, que era la fecha que se habían puesto como objetivo los científicos de la NASA y de la Agencia Europea Espacial, como la de llegada del hombre a Marte, ya ha pasado a mejor vida. Esa no será la fecha de la llegada del hombre a Marte. Quizás sea el año 2030. Pero para cuando se produzca, este método de comunicación mediante láser ya estará desarrollado y es fundamental. Y tiempo para los pasajes de Juan Antonio Cebrián, firma de la casa, sección emblemática de La Rosa de los Vientos, pasajes de la historia, el que recuperamos esta noche. Está indiscutiblemente de actualidad porque nos lleva hasta Grecia. Juegos Olímpicos en la ciudad que vio nacer la mayor cita deportiva que existe. Es por ello que hoy os proponemos viajar hasta ahí. Os proponemos viajar con la imaginación hasta Esparta. Juan Antonio Cebrián, los pasajes de la historia. Esta noche en nuestros pasajes de la historia nos proponemos contar la historia de uno de los pueblos más sorprendentes de todo el mundo antiguo. Es la historia de Esparta y de sus habitantes, los espartanos.

son Brasil, Perú, Indonesia, India y la China. La situación es tan grave que las 10 especies más amenazadas del mundo podrían desaparecer en las primeras décadas de este siglo. Especies como el tigre de Siberia, la nutria gigante, el cocodrilo del Nilo, el águila imperial, la tortuga marina, el gorila de montaña, el panda gigante, el guacamayo escarlata y el lobo marsupial. De todos ellos quedan menos de 2.000 ejemplares. Incluso de alguno, como el lobo, podría haberse extinguido ya. En España las principales especies amenazadas son el oso, el águila, el lince, el lobo, el samarugo, que es un pez de río, la mariposa isabelina, el quebrantahuesos y el fortet, que es otro pequeño pez de río. Un pequeño pez de río que finaliza, que concluye esta lista de las 10 especies más amenazadas de nuestro planeta. Hay datos a tener en cuenta. Lo hemos dicho. Esta semana se ha descubierto una nueva especie animal. Se trata de un ave que se encuentra en Filipinas. Le han llamado el ave perezosa. Insistimos, en 7 días una nueva especie animal descubierta. Sin embargo, según la información que nos acaba de contar Noemí, según los datos proporcionados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su lista roja se desvela que cada 15 minutos desaparece una especie. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la última semana han desaparecido 700 especies de animales sobre la faz de la Tierra. A cambio, solo se ha descubierto una nueva. Creo que el dato es más que preocupante. Hay que hacer algo de inmediato. Y todos los mecanismos que las diferentes organizaciones de conservación de la naturaleza están llevando a cabo merecen, por supuesto, no solo nuestros respetos, sino el apoyo y el ánimo de la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De los vientos en Onda Cero, 13 minutos, 13, el número de la mala suerte, pero aquí no somos supersticiosos, 13 para llegar a las 4 de la madrugada, serán las 3 en la comunidad canaria. Os lo venimos repitiendo a lo largo de todos estos días e insistimos y lo recordamos, la Rosa de los Vientos a lo largo de este mes de agosto, viernes y sábados. El programa, vuestro programa, retornó ya el pasado mes de julio. Estuvo con todos vosotros Juan Antonio Cebrián, con los colaboradores de siempre, con Fernando Rueda, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con José Manuel Escribano, con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Con todos ellos, estará La Rosa de los Vientos a lo largo de la nueva temporada. Comienza la noche del domingo al lunes 6 de septiembre. Los domingos por la noche, entre 1 y 4 de la madrugada, 2 horas de tertulia Zona Cero, 2 horas de tertulia de las 4 C's. El resto de la semana, hasta el jueves, entre 1:30 y 4. La Rosa de los Vientos ha vuelto a Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Información Zona Cero, noticias del mundo del misterio, del mundo de lo insólito. La primera de ellas nos lleva hasta Rusia. Uno de los míticos cosmonautas de este país ha asegurado que vio un ovni durante sus viajes espaciales. Nos referimos a Vladimir Kovalenov, presidente de la Asociación de Astronautas Rusas. Llegó a permanecer en el espacio durante 217 días a bordo de la Estación Espacial Salyut 6. Ha asegurado que vivió su experiencia en el año 1981. Por lo tanto, la ha mantenido en secreto durante 23 largos años. En sus declaraciones efectuadas a la revista alemana Bild, asegura que todo ocurrió cuando llevaba a cabo su labor en la nave espacial. En el exterior de la Estación Espacial Rusa había un objeto esférico y luminoso, estático. Extrañado, se armó con su cámara fotográfica para intentar inmortalizar aquel intruso espacial. De repente, cuando iba a tomar la primera imagen, el objeto estalló y quedó en el espacio una larga estela de humo. Informó de ello a la estación de control en tierra, desde donde captaron una gran radiación justo en el lugar en donde se encontraba aquel objeto. Las revelaciones del astronauta han tenido un gran eco a lo largo de esta semana en medios de comunicación de casi todo el mundo. Además, la agencia de noticias rusa Interfax ha informado que en 1991 una observación similar fue protagonizada por los tripulantes de la Estación Espacial Mir. En esta ocasión los cosmonautas lograron filmar al desconocido artefacto que durante 2 minutos se situó en las inmediaciones de la nave. Más noticias. El martes pasado, tras 12 días de agonía, Sello Chweke, de 10 años de edad, fallecía en un hospital de Johannesburgo, en Sudáfrica. Las causas de la muerte no fueron otras más que las terribles heridas sufridas por el pequeño tras haber sido víctima de un ritual religioso durante el cual le fueron extirpados algunos órganos, una práctica conocida en Sudáfrica como el muti, propia de los cultos animistas. El objeto de ese tipo de sacrificios no es otro más que obtener vísceras humanas y órganos para utilizarlos como fetiches o elementos en prácticas brujeriles. Espectacular descubrimiento arqueológico. No quedaron atrás, afortunadamente, los tiempos en los que los legendarios aventureros localizaban en parajes inaccesibles ciudades perdidas que un día pertenecieron a culturas y civilizaciones desaparecidas. Aunque parezca mentira, aún quedan zonas de la Tierra sin explorar. Una de ellas se encontraba en Perú, al noreste de Lima, en las estribaciones de la selva amazónica. A ella accedieron tras 21 días de expedición los 40 investigadores liderados por el aventurero norteamericano Sin Savoy. Allí han encontrado una inmensa ciudad de piedra desconocida por los arqueólogos. Consta de cientos de edificios. Han calculado los expertos que la ciudad estuvo habitada por más de 10.000 personas. Dataría del siglo VII. Los exploradores han encontrado además cientos de momias en perfecto estado de conservación. El enclave llevaría más de 500 años sin conocer presencia humana alguna. En tiempos fue habitada por un pueblo casi desconocido, el llamado Pueblo de las Nubes, una cultura pre-inca formada por guerreros de gran altura y complexión atlética. Y